Yoshi, Shale, Vaigon, Raid, espirales, luces fluorescentes, humo, sapos. Ni siquiera los aplausos podrán detener al bicho raptor. Todos los martes a las 22 por FM La Tribu. Haciendo Smooth By Yourself de Donovan Frankenreiter, que va a estar tocando mañana en Niceto Club, Niceto Vega 5510, a las 20 horas de pasada, antes de tocar en el festival Lollapalooza Chile. ¿Sabes qué descubrí? Me acabo de acordar que tocan en Lollapalooza Chile, pero acá no viene y que no paran con Donovan. Una banda, no me acuerdo cómo se llama, la voy a traer para el martes que viene y capaz traiga algo para pasar, de heavy metal, de metal, funk. Funk Metal, que se, no, fue, Funk Metal. Sí, que se fundó a finales de los 80, de los 90, no sé, que es de Trujillo, Robert Trujillo. ¿Effective Blues? No, es otra, que cantante es el de Ugly Kid Show, sí. Son dos bajos, batería, cantante y un guitarrista. Ah, qué bueno. Muy bueno, o sea, tiene esa onda, Effective Blues. No, no bajan. No bajan, no paran por acá, sí. Tocan en Lollapalooza China, me acabo de acordar. Bueno, y así como toca Donovan Frankenreiter, mañana en Niceto toca el jueves este man, que es un colombiano que hace pop, que también toca en Lollapalooza Chile, y los dos sonaron el martes que estuvo Gabo. Bueno, a Donovan lo traje yo y a este man lo presentó Gabo, yo no lo conocía. ¿Este man? Este man. Como Esteban, pero con M. Esteban, claro, sí. Tocan los dos, uno mañana, Donovan, y el otro el jueves. Y Donovan es para ir a verlo, tenemos ganas de ir a verlo. Un surfista hecho músico, se lastimó también como Jack Johnson, amigote de Jack Johnson. De hecho, el primer disco sale por el sello de Jack Johnson. Que tenía Jack Johnson, tenía un estudio de grabación ecológico, ¿no? Sí. Con energía solar. Sí, muy bueno. Yo les creo. Son hawaianos. Sí. Yo les creo. Hawaianos. Viste que a otro no les creo porque. Que te dicen que es sí. Kosher y es mentira. Sí. Pero a estos dos les creo, además la tienen atada en el surf. O sea, es diferente. Sí, campeón. Hay videos, o sea, la rompen. Mirá. Y algo que veía acá de Donovan, bueno, empezó haciendo cover de Black Crowes, así que ya lo creo. ¡Ah! Eso es lo que vamos a todavía. Bueno, aprovecho esta culeza, sí. No sé cuánto, no, que pero está muy cool. Llegamos tarde siempre, ahora no se dice más cool. La verdad. A mí me cargan con eso, no cute. Sé, yo voy a seguir diciendo cool igual. ¿Sabes cute? Ahora como cute. No, cute es otra cosa, es más tiernito. Cute es un tema de Regina. Bueno, vamos a escuchar, cool. Está sonando Lenny Kravitz de fondo, suena un poquitito, ¿eh? Lenny es un, como Steven, es un, aunque sea un grasa, las chicas lo queremos agarrar. Tiene toda la onda, vamos a decir, la verdad. Separé un bloquecito de temas sensuales, rock sensual, con, ¿no? Sexual, sensual, este de Lenny Kravitz que quedó de cortina. Vamos a escuchar dos pegados. Así que si están escuchando del otro lado, hagan lo que quieran. ¿Vas a anunciar qué o vas a dejar? Sí, no, los voy a decir. A ver. Primero, Morphine. Sí. Del disco Like Swimming, un éxito, un clásico, el clásico de ellos, Early to Bed. Y después de Queens of Stone Age, del último disco de Like Clockwork, Smooth Sailing. Temas sensuales, rock sensual. Nightlife. out on the nightlife. Seguimos. ¿Qué les pareció? Yo dije, ¿cómo va Babasónicos? Dice que siempre tengo que buscar parecidos. ¿Sintieron un poco de sensualidad o no? Me costó porque estábamos haciendo otra cosa. Estábamos charlando. Por ahí sí bajábamos las luces, ¿viste? Estábamos dispersos. Pero bueno, ahí pasaba Early to Bed, que fue uno de los primeros. En realidad creo que fue uno de los temas. Debe ser el tema más conocido de Morfín. Por lo menos el primero, seguro. Morfín es la banda que hablábamos hace poco, ¿no? De que tiene solo bajo, saxo y batería. Y encima el bajo son nada más un bajo de dos cuerdas. Es muy interesante. Que es un caso, por ahí a vos te puede generar la curiosidad por ese lado. Que el tipo de cantante falleció en vivo. ¿Qué? Tocando, sí. Eso es Jetta, boludo. O sea, no, ¿cómo estamos pasando un tema de estos? ¿Por qué se murió? Necesito saber. Y no sé. ¿Sobredosis? ¿Tipo un ACV? Nunca te van a decir que es sobredosis. ¿Por qué? Bueno, sí, a veces sí. Pero. Y si te hacen autopsia y te encuentran sustancias, ya está. No sé si es sobredosis, pero. Por lo menos. Algo ayudó a la sustancia. O le pegó el ACV solo, no sé, digo. No sé, se desplomó, lo llevaron al hospital y no llegó. Oh. Pobre chavo. Tenemos Queens of Stone Age, Smooth Sailing. ¿Sí? Ahí va. Smooth Sailing de Queens of Stone Age, el último disco de Like Clockwork. Uno de los mejores shows en vivo del año pasado. It's all emotional. décadas, un raro insecto ha picado a los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy, vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes, 22 horas. Oye ya. Vamos entrando al cierre de este programa 529 del Bicho Reactor. Y si Stradlin es el Guns N' Roses que todos queremos ver, que nunca vino a Argentina, y es el que mantiene la esencia de lo que por ahí podríamos sostener, de que sigue siendo lo que fuera ese espíritu. Esa llama que surgió con Guns N' Roses. Y lo queremos mucho más que a cualquier otro. Y sí, más que al Axel actual, sí. Sí. Sí. Ah, ¿viste? Easy, Quesito Adler, me gusta a mí. ¿Sí? ¿Te gusta Quesito? Y Adler. Sí, sí. Simpaticón. A mí con la biografía que leí, que estoy por terminar de leer, sí. Me cae mucho. ¿Qué dice? Algo así. Algo. Muchas cosas. Y siempre fue un border. Sí, sí, no. Outsider se le llama. Sí, no, todo. El outsider está fuera, claro. El border está ahí como. Sí, bueno, él pasó por las dos etapas. Ah, es verdad, se la quiere. Y volvió, fue y volvió. Bien. Se volvió un sobreviviente. Bien. que quedó con secuela. Bueno, nosotros llegamos al final de este programa. Nos encontramos el martes que viene durante la semana del Bicho Reactor Radio @gmail.com, las redes sociales y todo lo que ustedes ya saben. ¿Y todas son @ el Bicho Reactor? No todas, es más complejo, pero entren y las encuentran. ¿Qué? Seguimos con el tema Lemmy. Tema Lemmy del martes 10 de marzo. No, hay. Sí. ¿Te vas a esperar el martes que viene? Vas a repetir, sí. Escuchame, 530 programas van a ser el martes que viene. Algunos repetís. Creo que es la décima vez que se queda ese celular al Sopi. Vamos con un tema de Motorhead, de Cabeza de Motor, del disco Bastardo del año 1993. Le mandamos feliz cumpleaños. Un feliz cumpleaños a Papo. Sí. Había un homenaje cuando venía para acá, veía las motos pasar, me dio un poco de nostalgia. ¿Sí? ¿Qué? ¿Hoy cumple? Hoy cumple. Sí. Hoy hubiese cumplido. Hubiese 65 cumplido. Años. Sí. Para muchos hoy es Navidad. Sí. Mirá. Verdad. Sí. Saludos, Alfredo. Saludos, Alfredo. Bueno. Así que nos vamos con una canción de Motors del disco Bastardo desde el año 1993. Liar. Y hasta el martes que viene. Chau. I will be the watcher. La tribu es...